Muy bien, ahora ¿está bien, no? Está grabando. Bueno, vamos a empezar por aquí y vamos a ir sumando así de aquí para allá.